tu saliva cuando empiezas a amar. Entiende lo que digo, esto es fácil, solo sigue el manual. No tiene tanto problema, es cuestión de escuchar. No busques una tangente, es fácil como decir que yo te gusto como tú a mí. Sí me gusta, castígame.